El padre Toniño Piccino era un misionero italiano con muchas ganas de ayudar al pueblo. Cuando llegó al barrio El Tecolote, su nueva parroquia, su impresión fue tal que no pudo evitar cierto estado de depresión. Y no era para menos. El Tecolote era un barrio marginado del que brotaba la pobreza como maleza en el campo. Apenas a 100 metros de la escuela había un basurero gigantesco donde el municipio tiraba toda la basura de la ciudad. Había una plaga incontenible de moscas. Casi todos los habitantes del barrio tenían diferentes enfermedades de la piel. Y la diarrea en los niños era algo común. Había solo 5 letrinas para todo el barrio. La mayoría de los habitantes vivían en casas de cartón y lata. La escuela se había derrumbado. El camino de entrada era un lodazal inmundo que disfrutaban los cerdos. Pero sus habitantes no se habían quedado con los brazos cruzados. Las madres estaban organizadas en un comedor comunitario como única manera de garantizar un plato de comida para sus hijos. Se había formado un comité de padres de familia para pedir a la Secretaría de Educación que reparara la escuela. El Comité Pro Mejoras del Barrio decidió exigir al municipio que cubriera el basurero y que no tirara la basura en zonas urbanas. Además, que arreglara el camino de entrada. El padre Toniño, recién llegado, pensó que la mejor manera de ayudar al barrio El Tecolote sería elaborando un periódico. Al fin, en Verona, su ciudad natal, él había dirigido un periódico en la parroquia con muy buenos resultados. En la universidad de la ciudad, el padre había conocido a dos muchachos, Jacinto y Pedro, que querían hacer algo con los pobres. Y en su parroquia, él había encontrado a una mujer profesora, Margarita. Ellos serían el grupo ideal para hacer un periódico. En efecto, Toniño convocó a los tres jóvenes a una reunión en la casa parroquial. Allí expuso su idea del periódico y les planteó que el objetivo sería educar a la gente. Les contó que ya tenía un mimeógrafo para imprimirlo y además garantizó el dinero que fuera necesario. La idea de hacer un periódico que sirviera al barrio entusiasmó a todos. Los tres jóvenes y el padre se pusieron manos a la obra. Definieron el nombre del periódico, El Ilustrador, y se autodenominaron Los Ilustradores. Llegaron al acuerdo de que cada uno escribiría un artículo sobre un tema instructivo. Fijaron como plazo una semana para que cada uno entregara su artículo. Jacinto resultó ser un fanático del fútbol y de todo tipo de equipos deportivos. Llegó a su casa en la colonia Bellavista y pensó: a la gente seguramente le gustará el deporte. Escribir algo sobre los últimos inventos deportivos será muy instructivo. Entonces empezó a escribir su artículo Zapatos de Fútbol Fantásticos. La casa Adidas de Alemania es una firma pionera en inventos deportivos. Hace muy poco tiempo ha revolucionado el mercado al inventar unos nuevos zapatos de fútbol aptos para todo terreno. Fastrum. Estos zapatos son confeccionados en cuero importado de Argentina, al que se le ha dado un tratamiento especial para aumentar su duración y resistencia, sin que esto signifique dureza. La suela es confeccionada con una fibra de caucho muy resistente, pero muy ligera, importada desde Tanzania. En el último campeonato mundial, varios jugadores de distintos equipos lo probaron. Por su parte, Pedro salió de la reunión y fue a su casa en el fraccionamiento Las Lomas. En el camino fue pensando sobre qué escribir. Luego de reflexionar mucho, decidió: voy a hacer un artículo de denuncia, porque la denuncia es fundamental para la educación del pueblo. Una vez llegado a su casa, comenzó a escribir el artículo los derroches misilísticos del imperialismo. Mientras el imperialismo invierte miles de millones de dólares en la tecnología de la muerte, los pueblos del tercer mundo estamos agobiados por el yugo de la miseria y el hambre, ahogados por la presión de la deuda externa, que en nuestro país ha llegado a más de 100 mil millones de dólares. Más de la mitad de la población económicamente activa está en el desempleo y nuestra balanza de pagos registra un saldo negativo. Margarita, la profesora, se dijo a sí misma: los pobres están mal alimentados. Escribir sobre este problema será un gran aporte. Incluso imaginó un título: Nuestros hábitos alimenticios, y empezó a escribir. En los barrios pobres de nuestro país, la gente come 7 días a la semana frijol, pastas y tortillas. Además, consume muchos alimentos artificiales y enlatados. O sea que la comida es poco variada y poco nutritiva. Pero la gente no consume verduras y cereales, que son ricas en minerales. Frutas, que tienen muchas vitaminas. Carne, pescado, huevos, leche y queso, que tienen abundantes proteínas. El padre Toniño escribió un artículo que tituló ¿Por qué el primer hombre se llamó Adán? Explicó que Adán en hebreo significa hombre y que el relato del Génesis no se refiere, por tanto, a un solo hombre, sino a toda la raza humana. En el plazo convenido, los tres jóvenes y el padre Toniño se reunieron en la parroquia. Inmediatamente pasaron sus artículos a stencil. Imprimieron el periódico a 2 colores para que quedara más bonito y para que tuviera más aceptación en el barrio. Cuando estuvo listo, cada uno de los jóvenes cogió un paquete de periódicos y juntos salieron a venderlo en el barrio. Algunos pobladores miraron el nombre del periódico, lo ojearon, pero no lo compraron. Muchos otros sí compraron un ejemplar para estimular la iniciativa del padre y de los jóvenes. Sí, pero no traigo dinero. Vale 1,000 pesos nada más, señor. El padre Toniño, Jacinto, Pedro y Margarita estuvieron muy contentos. El periódico era un gran éxito porque se habían vendido casi todos los ejemplares. Al poco tiempo volvieron a reunirse en la casa parroquial y quedaron de acuerdo en que cada uno volvería a escribir un artículo ilustrativo. Y colorín colorado, el cuento no se ha terminado.